verlos desaparecer en la oscuridad de sus mentes, escuchar y no entenderlos, sentirlos lejos de nuestra realidad, es algo que jamás olvidaremos, estas experiencias las llevaremos por siempre jamás grabadas en nuestras energías pensamientos, no hay en nuestra burbuja esfera nada que se pueda comparar, son experiencias únicas, las cuales quedarán eternamente en la memoria del ser uno. Los horrores y los recuerdos viven dentro de ustedes, los tienen guardados en el subconsciente. Cuando afloran, son pavorosos, terroríficos, escalofriantes, enloquecedores, sombríos, feos, repelentes, monstruosos y violentos. ¿Cómo podemos culparlos, cuando ustedes reaccionan violentamente ante una situación que les despierta el subconsciente de horror, de miedo y de inseguridad? No es fácil para ustedes, después de haber pasado traumas terribles de distorsión, rectificarlo simplemente por una fe o religión, no es posible ni suficiente. Ustedes merecen una explicación profunda, para poder recordar y entender a través del psicoanálisis de sus vidas, la barbarie que ustedes pasaron. Hasta el momento ninguna profesión del planeta les puede dar esta explicación, solo lo podrán entender cuando descubran su origen extraterrestre y lo acepten como una verdad irrefutable. Es aquí que surgirán los recuerdos nítidos y deberán estar preparados para verse cara a cara como animales, bestias violentas y salvajes que fueron. Se han preguntado, ¿por qué ustedes no soportan la fealdad, la deficiencia física y psíquica, la deformidad, la imperfección, los defectos o las taras? Es porque se ven cara a cara con lo que ustedes pasaron y no lo pueden soportar. Por este motivo ustedes corren atrás de la belleza efímera y fantasiosa, en una corrida desenfrenada de vanidad, superficialidad y materialismo, pensando que de esta manera podrán corregir la distorsión interna que está latente dentro de ustedes. La violencia y todo lo que la rodea, proviene de esa época. Cuando ustedes comenzaron a deformarse y distorsionarse, no tenían el espejo de sus recuerdos de cuando eran ayaplianos, el único espejo que tenían era el reino animal, porque eran las únicas criaturas que convivían con ustedes. Al no tener otra imagen que los guiara, comenzaron a imitar y a comportarse como ellos. Tenían que sobrevivir, al igual que los animales, ustedes mataron para comer y para defender la comida. Mataron y lucharon salvajemente para proteger instintivamente su prole y el espacio donde se encontraban. Mataron con violencia, con saña, con brutalidad, porque significaba subsistir, perpetuarse, mantenerse y superar las adversidades subconscientes que los impulsaba a continuar. La violencia es una emoción que se encuentra dentro de ustedes desde esa época. Esta todavía prevalece en las zonas 1 y 2 y aflora en momentos.